Elecciones PASO este domingo en Radio Kermés y Radio Nacional y una red de radios del interior, más de 30. Vamos a estar cubriendo desde muy temprano, desde las 9 de la mañana. Y el primer turno supongo que terminará 12 y moneditas para arrancar un segundo turno ya cuando cierren los comicios y hasta que obtengamos el número, el nombre y el número de los ganadores. Así que espero que estés ahí en el 106.1 y a través de todo el resto de las radios conectado. También vamos a estar en YouTube. En el canal de YouTube de Radio Kermés vamos a hacer radio visual. Así que también te queremos por ahí. Pero votan 9.000 pibes en estas elecciones, 9.000 votantes en la provincia de La Pampa. En la provincia de La Pampa, de 16 y 17 años. Vamos a conversar unos minutos con Juan Fluxa, que es integrante del Centro de Estudiantes de General Hacha, para saber cómo vienen, si se viene trabajando este tema en los colegios, qué se ha conversado allí en su franja etaria, en su pueblo. Muy buenos días, Juan, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buen día. Bien, bien. Bueno, Juan, contanos, ¿están trabajando desde el colegio la construcción ciudadana de en las elecciones PASO? Aproximadamente sí, se está haciendo acción a mediados de lo que sería las PASO de las elecciones. Nosotros recurrimos desde cuarto a sexto año en un taller de las PASO, donde fue ejercido por docentes de historia, donde nos mostraron los postulantes, las listas, las 27 listas que se postulan, quiénes van a las PASO, quiénes no. Sí, se está trabajando demasiado el taller. Se quiso hacer una encuesta, un sector de agrupación para poder ir a escuchar a los ciertos candidatos que hay acá en General Hacha, haciendo la militancia, pero bueno, no se dio por cuestiones de actividades y demás. Juan, buen día. Sí. Juan, te buen saluda día. También. Tocayo. Dale. Juan, ¿cómo ven ustedes la participación de los jóvenes en Hacha de las elecciones? ¿Van a ir a votar? Mirá, sinceramente, tengo conocimiento, por suerte tengo conocimiento no solo en el normal, sino en los demás colegios, y del 100% tenés un 25, un 30% aproximadamente que te acompaña o que le interesa la política, pero asimismo tenés la otra parte que sinceramente dicen o escuchás decir, nada, ¿para qué si no es obligación votar o para qué voy a votar si a mí no me dan nada? Y cuestiones así. ¿Y qué responsabilidad crees que tiene la clase dirigencial en ese posicionamiento de los pibes de ese 60, 70% que dice no, la verdad no tengo ganas de ir a votar o no quiero? ¿El por qué lo dice? Claro, no, digo, ¿qué responsabilidad crees que tiene la clase dirigente? Quienes están en los partidos, quienes se presentan. Y yo calculo que debería de falta de información. Sinceramente falta comunicación o falta una breve participación hacia los jóvenes, ¿no? El invitarlos, el participar, el que se adapten, el que sepan. Entonces, por ese motivo yo creo que los adolescentes, nosotros los jóvenes hoy en día no estamos interesados en lo que sería la política. Particularmente, no es mi caso, pero bueno. Claro. Hablo en sí en general. Sí, claro. ¿Y Juan, les pasa lo mismo cuando tienen que hacer elecciones, por ejemplo, para decidir quién va a estar en los colegios, en los centros de estudiantes? La participación, mirá, sinceramente, digo. Ahí tenemos más de un 70% activo. ¿Por qué? Porque, bueno, nada, te doy mi ejemplo, porque no tengo ejemplos de otras escuelas. Sí. Te doy mi ejemplo. Nosotros, para las elecciones, lo que hicimos fue la breve campaña, hicimos presentación de lista, hicimos, primero abrimos lo que sería las listas, hicimos el cierre de lista, la presentación de lista, debates, encuestas, como una serie, no sería comprar a los chicos, pero una serie de convencimiento. Claro. A lo que sería una elección general. Trabajaron, ¿no?, la elección. Exactamente. Después se hizo un simulacro de votación para que ellos supieran cómo es. Y luego se hizo la votación general, que fue ganada el centro que hoy está activo, el mío, el Unión Estudiantil. Sí. Con un 67% de los chicos. Impresionante la participación. O sea, hay una gana de participar, claro, en política. Claro, impresionante. Exacto. Sí, pero bueno, ya te digo, a nivel local, claro, lo que es militancia a nivel local, falta esa participación o esas ganas de que los jóvenes participen. Claro. Por falta de comunicación, tal vez, o por falta de varias actividades que deberían de hacerse. ¿Qué agenda crees que tendrían que tener los candidatos y candidatas para llegarle a los pibes y las pibas? Y hoy en día nosotros los jóvenes, tal vez una agenda, yo creería que con juegos, los supuestos, ¿viste? Y famosos juegos del 21 de septiembre, del Día del Estudiante, sí, y nosotros se nos mueve mucho acá en el colegio, la serie de premios, el premiar, el que la escuela pueda o los jóvenes puedan tener su premio, el sentarlos, el hacerlos participar sin tener una obligación ellos, y sin no sé si hablar tanto de lo que sería la política, porque tal vez, como ya te digo, nosotros sinceramente no hay un interés político, no lo hay. Claro. Entonces, para mí la agenda tendría que ser una serie de mateada, una serie de juegos con premios, y decirles los candidatos y decirles lo que, por qué serviría que ellos voten. Lo único que yo creo que debería de hacerse. Juan, y ahora más personal, digo, vos seguramente has visto cuáles son las candidaturas que se presentan. ¿Cuál es la que más te ha convencido? Mira, yo personalmente, y saco el Centro de Estudiantes afuera, porque no, claro, nosotros no somos un partido político, personalmente yo milito para lo que sería el peronismo. Estoy con los peronistas, porque bueno, nada, una serie de lo que sería mi padre y demás, siempre fueron peronistas y siempre me gustó las propuestas que ellos tienen. Y hoy en día, sinceramente, estoy con la lista de Unión por la Patria. Por una cuestión de, no sé si de conveniencia, ¿vio? Pero bueno, en sí, hoy tenemos que ponernos a pensar que nosotros tenemos lo que tenemos. Hoy en día las casas de barrio, nosotros los jóvenes, las becas Progresar, que son de mucha ayuda. Claro que sí. Las mamás tienen su asignación, gracias a lo que se fue el peronismo. Entonces, las propuestas de Sergio Massa, que por ahí, a escucharlos y el tener ese taller de diálogo que él tiene, que no lo había escuchado nunca, me convenció de una manera inesperada. Yo sinceramente estaba con Milei. Mirá. Pasaste de Milei a Massa. Exactamente, yo sinceramente estaba con Milei. Pero cuando yo me puse a pensar y a mediar las diferencias de proyectos que ellos tienen, el decir, Milei públicamente, porque públicamente dice que va a privatizar la salud, sí, que va a privatizar la educación, y yo soy estudiante, a mí me puede llegar a pasar algo y yo no tengo el dinero para ir a comprar el medicamento. Entonces son series de cuestiones y de preguntas que yo me hacía en mi mente. Y decía, no, pará. Porque fue así, sinceramente yo estaba con Milei. ¿Y qué te acercó a Milei? El probar algo nuevo. Claro. El probar algo nuevo. Eso fue lo que me había acercado a Milei. Porque yo decía, ¿por qué? Con una inflación que no va a funcionar, con un montón de cosas que nosotros tenemos hoy en el país de Argentina, que es un país que es súper rico materialmente, nosotros, y yo dije, cuando escuché a Milei, cuando escuché sus primeras propuestas, digo, puta, voy a probar algo nuevo. Disculpen la expresión. No, si nosotros hablamos igual, no te preocupes. Voy a probar algo nuevo. Pero cuando empecé a escuchar a los demás candidatos, porque me dije, no me puedo quedar con uno solo, debo de escuchar a los tres. Y puse en campaña decir las diferencias de proyectos y demás, y sinceramente, porque la realidad ahora me da más miedo de lo que va a ser. Porque siendo sincero y respeto lo que los demás piensan, ¿no? Obvio, Pero en lo personal no. En lo personal prefiero que continúe como continúa, que tengamos una escuela que sea pública, que podamos estudiar, que tengamos universidades. Que acá, sinceramente, para General Hacha, el gasoducto fue algo extraordinario. Y se gestionó desde el peronismo, ¿se entiende? Del gobierno nacional. Tenemos. Exacto, del gobierno nacional. Sí. Pero bueno, vos lograste ver eso durante la construcción del gasoducto, Néstor Kirchner. Sí. Sinceramente sí, muy cerca. Por suerte, muy cerca. Juan, te agradecemos esta conversación. Ha sido un placer escucharte. No, por favor, y por supuesto, siempre abierto el programa, la radio, para conversar con los centros de estudiantes. Sí, abrazo. Sí. Muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor. Hasta luego. Dale, chau, chau. Juan Fluxa, del Centro de Estudiantes del Colegio General Hacha, Colegio Secundario.